La idea es que al hombre no le falte ningún don. La idea es que el espíritu pueda adueñarse, si se puede decir así, de la mente, de la voluntad y de la conciencia del hombre. El pensamiento de Pablo es que el ser intelectual y espiritual del ser humano esté completamente saturado de la presencia del Espíritu Santo. Y entonces se verá a Jesús en la vida del humano. Por eso, toda la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis no es más que testimonio de Dios para que confiemos en que Él puede hacer en nosotros lo que jamás podemos pensar que sería capaz de hacerse. Mire, Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio, pero lamentablemente la descaminó. Pero gloria a Dios que están escritos sus libros. Eclesiastés es una maravilla. Y ahí hay muchos proverbios de Salomón. Y él explica en Eclesiastés el fin de la historia. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. O sea, el sentido de la vida lo da la sabiduría a través de la palabra de Dios. Y eso se hace por medio del Espíritu Santo. De allí la importancia de mirar la Biblia no como un libro más de investigación, sino de ir a la Biblia en oración para que el Espíritu de Dios nos revele el verdadero propósito de la palabra divina. O sea, la Biblia no puede ser estudiada como cualquier otro libro. Tiene que hacerse en espíritu y en verdad para que las verdades del libro puedan ser entendidas y comprendidas por el ser humano. Nosotros los seres humanos somos formados en pecado, nacimos pecadores y de hecho hijos de padres pecaminosos. El pecado nos ciega, no nos deja ver, pero la presencia del Espíritu de Dios nos ilumina los ojos y la mente para comprender la palabra y la voluntad divina. ¿Cuántas veces no hemos leído un pasaje por años y de momento un día de angustia, de tribulación y dolor, después de orar, volvemos a leer el mismo pasaje y entonces lo entendemos? ¿Ocurre o no ocurre? ¿Cuántas veces no pensamos saber muchas cosas en la Biblia y de momento oímos un sermón predicado con la unción del Espíritu y se nos aclaran tantas cosas? Y decimos, pero Dios mío, yo he leído eso tantas veces, pero ahora que lo entiendo. Entonces tiene que ser por el Espíritu de Dios. La sabiduría viene de lo alto, pero claro, dice Santiago capítulo 3 que hay otra sabiduría, que de abajo, animal, diabólica, terrena. Entonces debemos procurar la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que se recibe solamente por la unción del Espíritu Santo. Y eso viene a través del conocimiento de su palabra. Por eso, la base de toda fe tiene que ser la palabra de Dios. Ok, y allí hay mucho que decir de Proverbios y de Salomón, pero vamos a ir un poco más adelante, porque quisiera que veamos hoy por lo menos todo el libro de Isaías, los pasajes que nos hablan del Espíritu Santo. Mire usted, por ejemplo, en el capítulo 11 de Isaías, lo que el profeta dice. Ese capítulo 11 es muy importante. Si puede, léalo luego en su casa y va a encontrar allí a hablar acerca del reino mesiánico. Capítulo 11, versículo 2 de Isaías. Mire qué dice el versículo 2. ¿Qué cosa? Y reposará sobre él, ¿quién? El Espíritu de Jehová. ¿Sobre quién? Versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es ese? Y dice el versículo 2: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta: cuando el Señor Jesús vino a la tierra y manifestó una vida ungida del Espíritu Santo, ¿no expresó que nosotros también recibiríamos el Espíritu? ¿Sí o no? ¿No prometió antes de irse que nos enviaría el Espíritu? ¿No prometió que nos bautizaría en el Espíritu? Quédense aquí tranquilo en Jerusalén, que dentro de no muchos días ustedes van a ser investidos con poder. ¿Poder de qué? Mire qué lindo se ve ahora el pasaje. Dice: con espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿no vino Jesús a dar testimonio de una vida que usted y yo debemos vivir? ¿Sí o no? Pregunto, ¿tuvo Jesús acceso a alguna fuente de poder que usted y yo no tengamos acceso? No. Entonces la vida que Jesús vivió en la tierra es el anhelo, el sueño de Dios que cada cristiano pueda vivir. Y para eso se empeñó todo el cielo, todo el cielo se derramó en Cristo Jesús para que tú seas victorioso. No es verdad que tiene que continuar con ese mal genio. No es verdad que tiene que continuar con esa debilidad. No es verdad que tiene que seguir siendo esclavo de ese pecado. No es verdad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así como Cristo fue ungido y lleno de esas virtudes, tú y yo también estamos en la lista para recibir las mismas bendiciones. Pero mira el capítulo 30, versículo 1 de Isaías. Isaías capítulo 30, versículo 1, dice el profeta: ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí! ¿Y qué sigue diciendo? Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Con cuál cubierta deberíamos cubrirnos? ¿Para qué sirve una cubierta? Para proteger, para vestir, para esconder. Muy bien. Así que usted se eche una cubierta para cubrirse, ¿verdad que sí? Cuando el hombre pecó, ¿cómo quedó? ¿Y cómo llama Isaías a la justicia del hombre? Trapo de inmundicia. Yo no voy a describir lo que es un trapo de inmundicia porque usted se lo imagina. Y mejor dejémoslo así, imagínenselo. Un trapo de inmundicia es un trapo de inmundicia. Entonces, si la justicia humana es trapo de inmundicia, y si necesitamos estar vestidos porque estamos desnudos, ¿quién es en realidad que nos viste? En Gálatas 3:27 dice que nosotros, cuando somos bautizados de Cristo. Pero ¿quién está aquí representando a Cristo? Entonces, ¿quién nos cubre realmente? El Espíritu de Dios. Toda la Biblia habla del Espíritu Santo. Toda la Biblia presenta el Espíritu Santo. Toda la Biblia nos enseña y nos muestra cómo el Espíritu Santo está inmerso en nuestras cosas. ¡Ay!, dice el Señor, de aquellos que se cubren con otra cosa y no se cubren con mi Espíritu. 32:15, mire lo que dice el versículo 15, Isaías 32:15. Recuerda que tenemos que ir viendo toda la Biblia, no nos podemos detener en uno solo. 32:15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado, ¿quién? El Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando se derrame su Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y recuerde que esto también habla del reino mesiánico. Esto también habla del gobierno de Cristo Jesús. Una pregunta: ¿está el cielo listo para derramar todo su Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Y por qué no nos preparamos para recibir ya el bautismo del Espíritu Santo? Recuerde, y voy a repetir siempre, que la obra del Espíritu Santo se realiza en cuatro etapas. Número uno, convence de pecado. Número dos, convierte del pecado. Número tres, purifica o santifica al cristiano. Y número cuatro, prepara y capacita al cristiano para cumplir la misión. Y ahí viene el bautismo del Espíritu Santo. Recuerde que el bautismo del Espíritu Santo no se da para que usted sea salvo. Se da porque ya está viviendo la experiencia de la salvación. El bautismo del Espíritu Santo viene al final de su experiencia cristiana, de su madurez cristiana, que puede ser rápido o largo dependiendo de la entrega que usted haga. O sea, para cumplir la misión. Usted no puede cumplir la misión sin la unción y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo eso a los discípulos? Espérense aquí hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿Qué quiere Cristo con cada uno de nosotros? Ya investirnos con poder de lo alto. ¿Para qué? Para que vayamos a cumplir la misión. Una cosa clara que nos dice que nos falta el bautismo del Espíritu Santo es nuestro desinterés porque otros se salven. El desinterés que tenemos de dar estudios bíblicos, de predicar, de visitar a la gente para que reciban a Cristo y se bauticen, ese desinterés que tenemos, como que no nos preocupa eso, como que eso no es tan prioritario. Eso nos dice que aunque estamos viviendo la experiencia de la salvación, no hemos sido bautizados en el Espíritu. ¿Se entendió? Ahora mi pregunta, ¿deberíamos pedir a Dios que nos bautice en el Espíritu? Porque esa gente tiene que salvarse también. ¿O no? y entonces seremos habilitados con poder de lo alto como los discípulos, y vamos a ver cosas maravillosas en nuestra vida, y el Espíritu hará milagros portentosos. Dice en Hechos capítulo 19 que Pablo, a través de Pablo, hizo milagros que eran increíbles, y Pedro, el tremendo Pedro, hizo milagros increíbles, Señor, después que fue bautizado con el Espíritu Santo. Ok, veamos otro pensamiento de Isaías, capítulo 34, versículo 16. Isaías 34, 16, dice el verso 16, ¿qué cosa? Inquirid en el libro de Jehová y leed si falta alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañero, porque su boca mandó, ¿y qué cosa? Y los reunió, ¿quién? Su mismo Espíritu. ¿Quién está envuelto en cada cosa del pueblo de Dios? El Espíritu Santo. Estamos viendo en este trimestre el libro de Isaías, recuerden. Ahora, ¿quién estaba inmerso en las actividades que se mencionan en Isaías? El Espíritu Santo. ¿Quién reunirá a nuestros hijos? El Espíritu de Dios. ¿Quién reunirá a nuestros familiares? El Espíritu de Dios. Todos tenemos familiares que no son de la iglesia. Entonces oremos a Dios para que el Espíritu vaya y los impresione, para que el Espíritu vaya y los convenza, para que el Espíritu vaya y toque sus corazones, para que el Espíritu envíe a alguien y vaya. Pero intercedamos nosotros. A veces ni siquiera por nuestros familiares nos preocupamos por su salvación. Entonces clamemos el Espíritu de Dios y Él pondrá fuego en nosotros y amor por lo que se pierde. Ya no pensaremos tanto en nosotros y en nuestras ganancias, nuestras conveniencias, cuánto vamos a recibir, cuánto vamos a reunir, sino en los hijos de Dios que tienen que ser recogidos para ser llevados al cielo. Al final de la jornada, cuando usted lo recogen, como dicen por aquí, y lo meten en un ataúd, lo único que tendrá valor en el cielo es ¿qué hizo usted para la gloria de Dios? Usted puede morirse, como en mi país, Pedro Rivera, y dejar millones y millones, y eso no significa nada en el cielo. Pero cuando un hijo de Dios se muere, que ha caminado con el Señor, que ha sido instrumento del cielo, que ha recogido a mucha gente para el reino del Señor, entonces en el cielo hay palmadas de aplauso y dicen, descansa el santo, pero pronto será levantado. Y lo lindo es cuando uno vea por la eternidad el fruto de los sacrificios que hizo para Jehová. Porque no es aguacate, ni plátano, ni cosas que se están recogiendo. Son seres humanos para vivir en la eternidad en la patria celestial. ¿Qué tesoro más grande puede ser ese? Tu dinero se va a quedar aquí. Las casas y las cosas se van a quemar. Entonces reúne la gente al Señor y la verás por siempre en la patria celestial. El Espíritu te ayudará a recogerlo, porque ese es su trabajo, vino a recoger la gente. Ok, veamos Isaías 40, versículo 13. Isaías capítulo 40, versículo 13. Dice el versículo 13, es una pregunta interesante, ¿qué dice? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Mi pregunta. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo en ellos y tú en mí para que seamos una misma cosa? La pregunta entonces, ¿conoce el Espíritu Santo lo profundo de Dios? Sí, porque el Espíritu Santo es divino como el Padre y como Jesús. Ahora mi pregunta, ¿y si el Espíritu Santo hace morada en nosotros como templo, como su templo? La cosa linda viene ahora. ¿Podrá el Espíritu de Dios comunicar a nuestra mente la voluntad del Señor? Gloria a Dios. ¿Podrá Él conducir nuestra vida por este mundo de pecado y de maldad conforme a los principios eternos? Sí, Señor. ¿Podrá hacer de nuestra vida una bendición para los demás? Sí, Señor. ¿Podrá el Espíritu Santo entonces traer a nuestra mente conocimientos frescos y profundos acerca de la voluntad divina? Sí, Señor. Por eso Pablo dijo, conozco un hombre que sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, que lo llevaron hasta el tercer cielo. ¿Quién fue que le hizo eso? El Espíritu de Dios. ¿No notan ustedes que a veces usted va a trabajar con una persona o va a tratar con alguien y el Espíritu del Señor que está en usted comienza a abrirle el corazón de la persona que tiene al frente? Y usted comienza a saber lo que la persona le está pasando y usted se siente como, pero bueno, ¿qué me está pasando a mí? Y ya usted sabe lo que a la persona le ocurre. ¿A ti lo que te ocurre es esto y esto? Sí. ¿Y le está pasando que sí? Y yo digo, sí. Ay, ¿cómo te lo sabe? O sea, usted no sabe nada. Es el Espíritu que le está poniendo el conocimiento a usted para que ayude a esa persona. ¿Ocurre o no ocurre? Usted va a hacer un negocio con alguien y de momento el Espíritu dice no, no, y usted ve que todo es oro puro, todo va a salir muy bien, y no, y no, y no, y no. Oye, usted patina. Bueno, mira, mañana yo te doy una respuesta. Y sucede que al otro día se descubre todo. ¿Quién le evitó el problema? Su hijo comete un error y usted quiere corregir de una forma inapropiada. ¿Y qué hace el Espíritu? Dice, no, así no. Espérate, pero te está ardiendo por desahogarse. Aguántate. Mi hijo, mira, está bien, vamos a hablar más tarde. Vamos a negociar más tarde. Y en ese más tarde viene el Espíritu y lo calma a usted y lo tranquiliza. Y cuando ya usted va a tratar el problema, entonces no habla usted, sino que habla él. Y usted le dice, mira, mi hijo, somos seres humanos, cometemos errores. Y en esta vida estamos propensos a errar. Yo no voy a aplaudir tu pecado ni lo malo que hiciste, pero una cosa quiero que sepas, yo soy tu papá. Y puedes contar conmigo. Pasan los años y entonces un día le dice a su hijo, ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué nunca me fui de la iglesia? ¿Sabe por qué siempre me quedé contigo? ¿Sabe por qué siempre te admiré? ¿Te acuerdas aquel día que cometí tal error? Yo esperaba seguro que tú me ibas a acabar la vida. Y ver tu actitud diferente, dije, ah, pues entonces el Dios que mi papá cree es real. Y es verdad lo que mi papá predijo. Ahora, ¿quién fue que lo motivó a hacer eso a usted? Entonces, no es uno. Por eso hay que aprender a vivir en el Espíritu y no en la carne. Romano 8 es bien claro, aquí lo estudiamos. O sea, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Los que no tienen el Espíritu de Dios, entonces no son de Dios. Y nosotros anunciamos y proclamamos, soy cristiano. Pues entonces muéstrelo con su vida. Deje que el Espíritu Santo lo gobierne. Deje que el Espíritu Santo hable. Deje que el Espíritu Santo actúe. No estoy hablando de hacer un drama, Estoy hablando de ser real. ¿Se comprende? Y la gente lo notará, porque la presencia del Espíritu de Dios en el corazón de un ser humano no se puede fingir. Usted podrá fingirle a la gente una semana o dos semanas, pero fingirle toda la vida, eso es imposible. Hay un pensamiento en mi país que dice que uno puede engañarse a uno mismo por un tiempo, engañar a los demás por mucho tiempo, pero nunca engañar a todo el mundo todo el tiempo. ¿Se entendió? Si usted tiene la presencia del Espíritu, la gente notará algo diferente en usted, porque en realidad no es usted. El pensamiento dice, ¿y de lo recibido de tu mano? Exactamente, nos da en el Espíritu y el Espíritu se da a través de nosotros. Solo somos los vehículos, los instrumentos de Dios para una obra grandiosa. Capítulo 42, versículo 1. Isaías dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, ¿a quién? Mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando? A mí me fascina Isaías porque le llaman el Evangelio según Isaías. Y esos capítulos finales de Isaías son cristológicos y cristocéntricos. Y mire que una y otra vez repite que Cristo sería ungido del Espíritu Santo. Hay algo interesante que debemos notar en la experiencia del Señor Jesús. El Señor Jesús vino a la tierra a mostrar lo que debió hacer Adán. ¿Sí o no? ¿Cómo debió vivir Adán? Ahora, ya que Cristo vino y demostró y venció y se fue, entonces ahora, ¿a quién le corresponde seguir las pisadas de Jesús? A usted y a mí. Ahora el cielo se ha comprometido y Dios ha comprometido su palabra de que así como su Hijo Jesús vivió, esos hijos míos también pueden vivir. Y ahí está el pleito. Satanás dice que no y el Padre dice sí, ellos pueden. ¿Y qué dice usted? Si se mira usted mismo es imposible, pero no llamo a que usted se mire usted. ¿Qué dice Pablo? Puestos los ojos el autor, de manera que hay que fijar los ojos. ¿En quién fijó Pablo los ojos? ¿Quién dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo? El apóstol Pablo. ¿Se puede? El Señor dice que sí. Capítulo 44, versículo 3. Dice el versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Alabado sea el nombre de Dios. Miren un poquito más lo que dice. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Alabado sea el Señor. No sé si le ocurre a usted, pero nota que a medida que uno va estudiando más la Biblia, es como si nuestro ser estuviera hecho para ella, ¿o no? Dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, la Biblia es un alimento contrario a las cosas físicas, pero es un alimento y una necesidad para el ser humano. Cuando el ser humano se alimenta con la palabra de Dios, entonces en realidad está alimentado. ¿Cuántos días duró Moisés en la montaña con el Señor? ¿Cuántos panes comió? ¿Y cuánta agua bebió? ¿Se murió? ¿Y cómo una gente dura 40 días y 40 noches sin comer, ni beber, ni dormir y está vivo? ¿Con qué hizo Dios los cielos y la tierra? Entonces, aquí viene la gran pregunta. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice que nosotros hemos sido renacidos por su palabra. Si fuimos renacidos por su palabra, ¿cuál es nuestro principal alimento entonces en ese renacer? Su palabra. Y cuando no estamos alimentándonos con su palabra, entonces estamos muriendo literalmente. ¿O no? ¿Sí o no? Cuando hemos renacido, nacimos ahora con una nueva simiente. Tenemos la anterior, la carnal, la que nos dieron nuestros padres, pero ahora Cristo nos da una nueva simiente. Esa nueva simiente solo se alimenta con la palabra de Dios. Y cuando usted no alimenta esa simiente con la palabra de Dios, comienza a morir. Por eso vemos tantos cristianos que no se entiende. O sea, ¿pero cómo es que es cristiano y vive completamente en la carne? Eso no se concibe. Y si usted analiza, no se alimenta con la palabra de Dios. ¿Qué pasaría con una persona que no coma durante el día y apenas se toma un par de galletitas diarias y un poquito de jugo y nada más? ¿Durará mucho con vida? Pues si estamos manteniendo nuestra vida espiritual, ¿deberíamos ya estar comiendo alimento sólido? ¿Sí o no? ¿Deberíamos ya estar tomando jornadas de estudio de la palabra de Dios? O sea, tomar un tema, por ejemplo, el Espíritu Santo. Vamos a meter el Espíritu Santo a todo lo que tenga la Biblia. Terminamos con el Espíritu Santo, ok, vámonos con la historia de la redención. Todo lo que tenga la Biblia. Porque he aprendido que mientras mejor me alimento y más ejercicio hago, mejor estoy. ¿O no? Y Dios ha prometido dar su Espíritu. Y de hecho, ya lo dio. Entonces salgamos de esta debilidad espiritual, fruto de no alimentarnos con la palabra. Cada pasaje que aparece es como un nuevo alimento, ok, imagínese la comida que más le gusta a usted. Maja. Una nueva inspiración. Cuando usted se sienta en una mesa con cosas que a usted le gusta comer, ¿cómo se pone? Oye, uno no haya por dónde entrar. Y todo está bueno, y todo se ve bien. ¿Y por dónde comienzo? Y el lío es cuando usted ya termina de comer. No se termina la comida, ¿eh? Usted terminó de comer porque ya se llenó. Oye, usted nada más dice, wow. ¿Y qué le pasa? No, ya no quiero más. O sea, no es que usted no quiere, hermano, es que ya no puede comer más. Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un banquete. Y nunca vamos a alimentar, a tomar todo lo que ya nos tiene. Capítulo 48, versículo 16. Capítulo 48, versículo 16. Imagínense, si uno hiciera un sermón por cada versículo, tendría que pasarse muchos años. Pero por lo menos lo vamos a ver. Versículo 16. Capítulo 48, 16. Si quieren, vamos a leer desde el 15 hasta el 18. Mire el contexto completo. Dice: Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora, ¿qué cosa? Me envió Jehová el Señor. ¿Y quién? Y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Caramba, cuántos años de dolor y sufrimiento hemos tenido por no atender la palabra de Jehová. Cuánto dolor, cuánto fracaso, cuánta angustia, cuánta necesidad por no haber caminado como Jehová quiere, como Él dice. Hagamos una decisión en este día. Decidamos caminar como dice Jehová y dejemos las consecuencias en sus manos. Si tenemos que estar solo, gloria a Dios, entonces los que estaban con nosotros no eran nuestros compañeros fieles. Si tenemos que ser abandonados hasta por la familia, gloria a Dios, entonces no era real el cariño que nos anunciaba. Si tenemos que morir, gloria a Dios, entonces nuestra vida estará segura y protegida hasta la venida de Cristo Jesús. Siempre será mejor caminar como Dios quiere. Siempre. A mí me gusta la manera tierna, la manera dulce, la manera profunda como el pensamiento dice. Así ha dicho Jehová. Y mire cómo dice, Redentor tuyo, el Santo de Israel. ¿Recuerdan una vez cuando Jesús sanó a los endemoniados gadarenos, que cuando el demonio vino le dijo, yo sé quién eres, el Santo de Dios? ¿Quién era ese? Cristo Jesús. ¿Conocen los demonios a Jesús? Sí. Entonces, si los demonios lo conocen y tiemblan, pues nosotros deberíamos conocernos porque somos sus hijos. Yo les quiero hacer una pregunta y quiero que sean sinceros conmigo. ¿Creen que es perder el tiempo venir en la mañana a estudiar la palabra de Dios? ¿Qué pasará cuando esto se convierta en un hábito? ¿Quién estará brotando en nosotros? ¿Quién estará proyectando nuestra vida en otra dirección? ¿Tendremos nosotros que hacer algún tipo de ¿cómo se llama? De musaraña, de engaño, de no. El Espíritu Santo brotará en nuestra vida completa y libremente. De hecho, no tenemos que estar esforzándonos por mostrar nuestro cristianismo, solo habrá que vivirlo. Por eso me gusta, repito, el pensamiento donde dice en una forma tan tierna, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente. ¿Cómo nos enseña? ¿Qué es provechosamente? Con beneficios, dice, provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y ahora viene la expresión de Dios. ¿Saben qué? Noten ustedes la expresión del Señor. ¿Puede Dios obligarnos a hacer las cosas? Él puede, pero no lo hace. ¿Puede o no puede? Dios es todopoderoso. Pero no lo hace. Ahora miren cómo Él dice. Oh, ¿qué dice? Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Cuando era un adolescente, ustedes saben que Dios siempre tiene planes con los hombres. Dios tiene planes con los hombres, sí. Y él, Dios hace planes con usted, pero el enemigo también hace planes con usted. Dios hace planes de decirle, vete por la derecha, y el diablo hace planes para decir, no, camina por la izquierda. Dios hace planes para que a usted le vaya bien, pero el enemigo hace planes para arrancarle la cabeza. Cuando era adolescente, de niño siempre le dije a Dios, Señor, tengo miedo de casarme, mucho miedo, porque yo veía que mi mamá era roca izquierda, era mano dura, era una muñeca cuadrada. O sea, y la doña no era fácil, decía, bueno, a mí me tocó una mujer así, y ahí mismo se acabó el matrimonio. Sí, porque ya viví mi niñez. Gracias. Con una mujer así, imagínese que me tocara una esposa así también. Dije, no, así, mire, yo mejor ni me caso, porque voy a hacer matrimonio, me caso hoy y me divorcio mañana. Mejor, no, señor, escógeme tú la esposa. Bueno, y me dijo, pues está bien. Y las cosas de Dios tienen su tiempo, y usted tiene que esperar el tiempo de Dios, no el tiempo suyo. Pero Satanás siempre quiere acelerar las cosas. De modo que cuando ya el tiempo se estaba acercando de tener mi primera y única novia, me presentó algunas flores en el jardín. Y siempre iba donde el Señor: oye, Señor, ¿será esta flor? No. ¿Y será esta flor? No. Pero escuchen esto. Había una flor entre todas las del jardín. ¿Saben que en los jardines siempre hay flores como que se resaltan? ¿Eh? Son flores que son flores, amigo mío, déjese de cuenta. Y había una flor en la iglesia. ¡Wow! Esa era una flor, pero imagínese, de esas flores que usted dice, uff, el que corte esa flor, ese va a ser el tremendo. Había una señora donde vivía esa flor, digo, donde vivía esa muchacha, vivía con su tía. Y cerca de donde la tía, yo daba estudios bíblicos. Y cuando, ¿cómo le digo esto? Cuando usted le ha dado su corazón a Dios sinceramente y abiertamente, pues el Espíritu viene y toma su vida y empieza a convertirla en una bendición. Y la gente se entera que usted existe en algún lugar del mundo. Y entonces Dios se glorifica en la vida suya. Hasta que llegó a los oídos de esta señora: ¿y quién es este muchacho que llegó ahora a la iglesia, qué sé yo qué? Y que en tan poco tiempo ya es director misionero, y que mire, que aquí, que allá. ¿Quién es ese muchachito? Ah, ese fulano de tal. Okay. Un día me dice ella era doctora, sale de la iglesia y me mira así, me dice: ¿sabe que quiero que vaya por mi casa? Digo: ah, sí, hermana, sí. ¿Y dónde usted vive? Vivo en El Millón. En mi país hubo una organización que hizo el presidente, se llama el Barrio de los Millones, porque las casas todas eran casas de verdad en ese tiempo, y ahora no son tan de verdad porque ya han ido quedando atrás, ¿verdad? Y ok, digo, ¿cómo no? Yo voy. Pues anoche voy donde la señora, pero jamás yo imaginé que la rosa esta que le digo vivía en esa casa. Así que cuando llego y estoy hablando con la señora y comenzamos a hablar, de repente miro una foto y ahí veo un cuadro de la muchachita. Le digo: ah, pues entonces usted es familia de esta niña. Y me llama y me dice, sonríe con su picardía, y me dice: sí. Ah, qué bien. Dice: ella vive aquí conmigo. Ah, sí, sí. Y me puse nervioso. Digo: espérate, ahora van a creer que yo ando por aquí detrás de otra cosa. Yo vine porque esta mujer me invitó. Pues ya, ¿dónde quedó el asunto? Al rato llega la muchacha y ya yo me quiero ir, porque en mi época, no sé si ahora ocurre, cuando usted se acercaba mucho donde había una muchacha muy buena moza, pues le ponen la etiqueta. El lío era que usted perdía la mitad de sus amistades cuando lo etiquetaban, y yo no quería perder mis amistades. Entonces la señora quería buscarle un esposo cristiano a su sobrina para el futuro, y una persona que le gustara estudiar. Ella andaba haciendo su cuadro. Ay, madre mía, cuando llega la muchachita y le dice la tía: mira, aquí está Andrés. Y ella me mira y la carita se le pone roja. Y si a ella se le puso roja, a mí se me puso morado, porque nosotros los negros no nos ponemos rojo, nos ponemos medio morado, medio cenizo. Óigase, ya yo no sabía qué hacer y ya estaba tan nervioso que ya yo quería salir corriendo. Y me dice: esperen aquí que yo le voy a traer un jugo ahora de limón. Digo: ah, jugo de limón. Entonces una vez el señor me dice: te están chubando. ¿Saben lo que es chubar? ¿Saben lo que es chubar? Cuando hay dos perros que están, entonces la gente lo asusa, la cuestión es para que peleen, sí, picándolo, o sea, para que entonces digo, esta como que me está haciendo el ambiente para que yo como facilitándome las cosas. Compadre, cuando llegó con el jugo, yo no sé quién se lo bebió, pero yo andaba lejos de ahí. Fin de la historia. Esa noche fui en oración a mi Señor y le pregunté: Señor, salí corriendo, porque el día que tú tengas una mujer para mí, tú me lo vas a decir. Nadie me va a tener que estar arreglando el ambiente del mundo. Y una cinturita bonita, un cuerpecito bonito, una carita bonita, yo te pido que no me deje engañar. Porque lo que a veces se ve como oro termina siendo vil metal. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Señor, cuídame. Y le dije: no te voy a negar, que imagínate, ¿a quién no le gusta lo bonito y lo bueno? Pero yo no quiero que mis ojos sean lo que deciden. Bueno, fin de la historia. Pasaron los años, la muchachita ya tenía 3 divorcios. un día, 5 años después. Bueno, después de ese día la señora jamás me dirigió la palabra. Jamás. Ni saludo. O sea, se cerró. Y bueno, gloria a Dios, así tengo menos problemas porque ya no me van a invitar otra vez. 5 años después, 7 años después. A ver, 7 años después, no, tranquilo. Ya yo tenía Andresito. Yo tenía, ¿cuántos años después, señor? ¿Sí? 7 u 8 años después. Viene esa señora a la universidad, y yo trabajaba en la universidad, enseñaba en la universidad. Y la veo, y digo, aquí está la señora. Ella estaba casado con Esther, y ya teníamos Andresito. Andresito estaba de brazo. Y ahí estábamos, ella llegó ese fin de semana para pasarlo en la universidad, y el sábado de la mañana me tocó predicar a mí. Y cuando terminé de predicar, ay, señor, oigo clarito en mi mente lo que me dijo en la puerta. Viene y se acerca y me abraza. Andrés, ¿cuánto tiempo? Y dije, digo, qué raro. Y entonces me dice, yo necesito hablar contigo. Digo, ¿cómo no? Esta tarde yo voy a estar en la casa de fulana, esta tarde, sí, ¿cómo no? Allá fui. Y nos reunimos. Me dice, ¿sabe que hace mucho que yo quiero pedirte perdón? Digo, ¿perdón? Pero usted a mí no me ha dicho nada. Dice, sí, sí, espero que tú me perdones. Digo, ¿y por qué? Dice, mira, cuando yo me enteré que tú te habías metido en amores con la muchachita esa, yo dije, yo creí que era inteligente. Yo pensé que era un tipo inteligente, pero ahora veo que no es ningún inteligente, que sé qué. Porque rechazar a fulana, y rechazar a princesa, y rechazar a sutaneja, y rechazar a la otra, y que sé qué, y venir a casa con esa muchachita. No, no, no, no, no. Oye, me calentó la mujer la vida. Y entonces la miré, porque yo sé a quién fue que Dios me dio por esposa. Le dije, déjeme decirle algo. ¿Cuántos divorcios tiene ya su sobrina? Le bajó la cabeza. ¿Cuántos divorcios tiene la otra que mencionó? ¿Cómo está el matrimonio de la otra? ¿Y con quién fue que se acostó la otra después de estar casada? Y se quedó muda. Le dijo, ¿usted me está diciendo que Jehová se equivocó cuando me recomendó casarme con esta muchacha? Dice, no. Ya yo he preguntado por esta esposa tuya y lo que me han dicho es algo increíble. Inclusive fulana, que es prima hermana mía, que la conoce desde que llegó a estudiar a la universidad y que lo conoce a usted desde que llegaron a estudiar, me dice, no, tú no conoces a mujer. Ahora yo le pregunto a usted, ¿verdad que los ojos se llenan de tontería fácilmente? ¿Sí o no? Un pastor como de 65, 70 años, que ya estaba jubilado. Un día van caminando en una calle en Miami y van caminando con otras personas. Y van caminando y de repente se para y le mira. Y dice, zafa Satanás, zafa Satanás, zafa Satanás. Que el Señor te reprenda, que el Señor te reprenda. Entonces los otros pastores le hacen que le dicen, oye, ¿qué le pasa? Dice, no, no, no. No, no, no, dice, pero ¿y qué le pasa? Pero ya un señor de 70 y pico de años. Dice, oh, ¿y ustedes no vieron esa mujer que pasó por ahí adelante? No me vengan a mí con cuentos, que cuando usted ve una mujer así tan elegante y tan hermosa, usted como que no le da una cosa a la vida. Y empezaron a reírse. Dice, por eso le dije, zafa Satanás, zafa Satanás. Y ellos se rieron y se murieron de risa. Ahora, es cierto, las cosas lindas, olvídese, son lindas. Pero usted la ve con otros ojos cuando el Espíritu es que lo guía. ¿O no? Porque los que son guiados por el Espíritu, Romanos capítulo 8, se lo vamos a leer, 8:14. Romanos 8:14. Deje que el Espíritu lo guíe y las cosas le saldrán bien. Si ya cometió algún error, ahora permítale al Espíritu que trabaje. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Estos son hijos de Dios. Deje que el Espíritu lo guíe. Oiga, tenemos que leer por lo menos una cita más. Isaías capítulo 59, versículo 19. Isaías 59, 19. Dice el versículo 19, ¿qué cosa? Isaías 59, versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, más que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Qué significa levantar bandera? Muy bien. Cuando usted, en la antigüedad, cuando dos ejércitos iban a pelear, ¿habían hombres abanderados? ¿Qué hacían con la bandera de su ejército? La levantaban. ¿Y qué hacía eso en la vida de los soldados? Los motivaba a trabajar. ¿Por quién? Por los emblemas que había en la bandera. El escudo de su nación, su patria, su tierra, su gente, su esposa, sus hijos. Todo representado en la bandera. ¿Y quién levantará bandera? ¿Recuerdan que hablamos en la época de Josafat cómo el Espíritu acabó con miles de soldados en una sola noche? Pelea el Espíritu Santo. Yo no sé quién le ha dicho a los cristianos que estamos en tiempo de paz. A ver, ¿estamos en tiempo de paz? Oiga, si estamos en tiempo de paz, que dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué cosa es devorar? No es solo matarte, es hacerte pedazo. Entonces, la pregunta que me hago, ¿quién dijo que estamos en paz? Pero ¿cuál es la actitud de los cristianos? Que está todo en paz y muy tranquilo. En paz y tranquilo. Y la pregunta es, ¿estamos en guerra o no estamos en guerra? Entonces levante las armas. Dice que el Espíritu va a levantar la bandera. O sea, vamos a pelear, es a pelear que estamos aquí. Aquí nadie está en paz. Esto de venir por la mañana es una guerra con la cama. ¿O no? No me diga que usted dice deportivamente, oh, las 4 de la mañana, fantástico, déjame levantarme. Ahora me voy a dar un baño. Entonces, no me venga con ese cuento. Usted comienza a estrujarse en la cama y uy, a bostezar y uy, pasa y hace todo un show. Si lo pudieran grabar, usted se moriría de risa. Y después que si voy, que si no voy, el diablo ahí diciéndole, no, hace frío, muy temprano, déjalo para mañana, tu otro día, y empieza la batalla y usted. Por eso le digo, ponga el despertador lejos, para que tenga que obligarse a quitarse todo y ir entonces a apagarlo. Y como ya está levantado, pues sigue ahí. Pero si lo pone cerca, levanta la mano y hace ¡pop! Y muchos no vienen porque se quedan. Terminamos aquí. Isaías, versículo 21. 59-21. Dice el 21. ¿Qué cosa? Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿No es una bendición eso? ¿No es una promesa de Dios? ¿Saben qué pienso? Dice la palabra de Dios y explica a la sierva de Dios cómo la influencia de nosotros puede cambiar el curso de la historia de nuestra familia. Mire, si usted se consagra hoy a Dios, si usted decide hoy vivir de la palabra de Dios, si usted hoy dice, bueno, hasta aquí toda la historia pasada de mi familia se corta, entonces brota de usted como un manantial una fuente de bendición a través del Espíritu. Mire, para sus hijos, para sus nietos y para sus bisnietos, que es su cuarta generación. ¿No le parece a ustedes que deberíamos comenzar hoy a vivir de la palabra de Dios y permitir al Espíritu que nos pueda guiar? Vamos a leer este versículo otra vez para terminar. Y este será, ¿qué cosa dice? ¿Qué es un pacto? Un convenio, un contrato, ¿verdad? ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? Y este será mi pacto que haré con ellos, dijo Jehová. ¿Y qué dice ahora? El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová. ¿Desde cuándo? Desde ahora y para siempre. Se dice que la educación que un padre da a su hijo no se ve en la vida del hijo, se ve en la vida de los nietos. Porque el que multiplica o reproduce lo que tú le enseñaste es tu hijo o tu hija. Tú estás reproduciendo lo que te dio tu padre o lo que aprendiste. Pero para saber quién eres hay que ver a los nietos. ¿Entendieron eso? No a los hijos. Eso me gusta lo que dice. Dice: y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Notan que esto es un proceso que debe ir en crecimiento. ¿Dejaremos a Dios hacer su obra en nuestra vida? A veces pensamos que la vida va a durar mucho, pero no, la vida dura poco. Así que como es tan cortita, démosela a Dios. Como es tan breve, que la viva Él. Que haga en nuestra vida lo que Él quiera. Y siempre será lo mejor. Bien, ¿le parece bien si nos arrodillamos para orar ahora? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la noche que nos diste. Gracias por este nuevo día. Gracias por tu compañía, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, perdona nuestras faltas y pecados. Lávanos con la sangre de Jesús. Habilítanos con tu gracia para comenzar una nueva experiencia de fe que honre, alabe y glorifique tu nombre. Que tu Santo Espíritu sea el dueño, el Señor de nuestra vida. Que nuestros pensamientos, palabras, acciones, sentimientos, emociones, todo nuestro ser sea guiado y dirigido por Él para gloria y alabanza tuya, Padre eterno. Bendice a cada persona presente, bendice a los que no pudieron llegar y hoy acompáñanos. Brilla en nosotros, Señor, que tu luz ilumine nuestro rostro y nuestra vida pueda ser saturada con el perfume, el aroma y la fragancia de tu presencia. Condúcenos hoy, Padre eterno, pasa tu mano de sanidad sobre los enfermos de tu pueblo, y si alguno de los presentes este día está preocupado, atormentado, angustiado, asístele, Señor. Rompe las cadenas que le atan, rompe las circunstancias que le hacen sufrir, reprende cualquier espíritu de mal que intenta dañar. Llénanos de tu presencia, Señor, y bendícenos. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor.